1, 2, 3, probando. Esto no anda, esto no anda. Hola, hola, hola. Hola, tengo. Vivo y en directo, te escuchamos. Radio Changuito. Radio Changuito 2013. Changuito 2013. Octava temporada. 8 años, aguante. Radio Changuito 2013. Otro año con música. Adivinanza. Noticias. Humor, historias y radio teatro. Todo lo que los changos quieren saber. Y las changas también. Radio Changuito. La radio hecha por los chicos. Para la oreja que ya empezamos. Este es mi Radio Chango. Especial navideño de Radio Changui. ¡Sí, sí! Continuamos en Radio Changuitos con... Escuela Nueva Esperanza. 1333. Yo me llamo Abril, tengo 6 años. Ahora le voy a contar un cuento que se llama... De los chocolates. La historia de Hansel y Gretel. La mamá y los padres no querían que se vayan tan lejos y no se perdían. Y ellos después se fueron, se escaparon y no sabían dónde ir y cosas. Se durmieron en el bosque y fue encontrar una casa llena de chocolate y metan come, tenían mucha hambre. Después llegó la bruja, le atraparon. Después la nenita estaba bien y el nenito puso un pollo para que no sienta que estaba... hirviendo todavía y después la nenita la empujó en el juego y encontraron un tesoro lleno de monedas de oro y sabían dónde ir a casa y este cuento se ha terminado. Para todo el país, Radio Changuitos. La radio hecha por los chicos. No te pierdas este show. Basta de tanto hablar, chicos. Ahora vamos a un tema. Ahora vamos con un tema musical. Ahora un tema musical. Animate y escribinos a Radio Changuitos. radiochanguito@airelibre.org.ar. No me acuerdo nada más. radiochanguito@airelibre.org.ar. Decirle a tus amigos que no se desanimen y que no tengan vergüenza. Vení vos también a Radio Changuito. Para Radio Changuito. Humor. Humor. Dale, no verás, dale, no verás, dale, no verás. Para Radio Changuito, humor. Hoy participan los chicos de la Escuela Comunidad Educativa La Paz. Hola, ¿qué tal? Llegó la hora del humor y el chiste fácil cuando sale el sol. Los mejores cuentos de humor para alegrar la mañana y despensarse de risa. Ahí va el primero. El hijo le dice a la mamá, a la madre: mamá, mamá, ¿qué haces en el frente de la computadora con los ojos cerrados? Nada, hijo, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas. Es que Windows me dijo que cerrara las pestañas. ¿Cuál es el colmo de un enano? Que lo para un policía y le diga: alto. ¿Cuál es el colmo de los colmos? Que el muerto se tire al agua, que el ciego lo vea caer y que el mudo le diga al sordo: mirá como nada aquel. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Que su novia se llame Rosa y lo deje plantado. ¿Cuál es el colmo de un jorobado? Estudiar derecho. Un amigo le dice al otro: ¿sabes que el otro día fui al ciber y me encontré con un perro? Uy, qué bueno, ¿y de qué raza es? Siberiano. Y con el festival de carcajadas cerramos este bloque de humor para todos ustedes. Chau, chau. Escuchanos por Farco, el foro argentino de radio comunitaria. Sí. Hoy, en una fecha especial, el especial navideño de Radio Changuitos, les contaremos un cuento titulado. Y ahora, querido público, les tendría que contar un cuento, pero no se puede. No es cierto. No, malos acusones que son todos. No es cierto. Bueno, son buenos acusones. Entonces vamos a hacer otra cosa. A ver. Tendría que contar un cuento, pero no se puede. Es que tiene una mala palabra. Dice la palabra caca. Sí. Entonces solo podría contarlo con autorización de papás, mamás o tíos o personas mayores. No, no puedo. Voy a pasar a otra cosa. De acuerdo, lo contaré. Bueno, entonces es un cuento. Nada más dice una sola palabra, mala palabra, caca. Una sola, solita. Bueno, ¿preparados para el cuento? Tres. Dos. Pablo, el que hacía caca en un establo, le dijo a Inés, la de la caca al revés, que si quería jugar con él y con Rubén, que hacía caca en un tren. Inés estaba con Sofía, la que hacía caca todo el día, y le contestó que no. Pablo, el de la caca para el diablo, se enojó. Justamente pasaba por ahí la maestra Teresa, que hacía caca con frambuesa, y le dijo: Pablo, el que hace caca cuando le hablo, no le digas así a Inés, la de la caca de pez. Mejor vete a jugar con Luis, el de la caca y el pis, o con Gustavo, el de la caca por centavo. Y Pablo le contestó: señorita Teresa, la que hace caca con destreza. Lo que pasa es que ellas, las que hacen caca tan bella, nunca quieren jugar con nosotros, que hacemos caca con otros. Y entonces la maestra Teresa, que hacía caca con una mesa, lo miró con mucho cariño a Pablo, el que hacía caca en un vocablo, y le dijo: ¡Ay, tesoro, el de la caca del oro! ¿No será que estás enamorado de ellas que hacen caca con estrellas? Y en ese momento llegaba Tomás, el de la caca las, y cuando oyó eso le dijo a la señorita que hacía caca tan finita: ¡Es verdad, maestra, la que la caca le cuesta! Él está muy enamorado de Sofía, la que hace caca en las vías, y Pablo, que estaba rete enamoradísimo, le dio un coraje y dice: ¡No es cierto! Y tú, Tomás Tomalosa, que haces caca en Formosa, mejor te callas, porque tú gusta de Inés, que hace que de una caca por vez. ¡Mentiroso! Mira, Pablo Pableta, que hace caca en bicicleta, mejor te callas. Pero la señorita Teresa, que tenía caca en la cabeza, los miró y les dijo: Pablo Pablito, caca de pajarito, y Tomás Tomasito, caca de perrito. Ustedes son amigos y no tienen que enojarse ni por la caca pelearse. Por ahora vayan a jugar entre ustedes, que ya va a llegar el día en que estas niñas con la caca entre enciñas querrán jugar con ustedes. Pablo y Tomás salieron corriendo abrazados, haciendo caca de parados. Y se olvidaron de preguntar si trenciñas quería decir algo o nada más lo inventó la señorita haciendo caca con palabritas. Muy bien, gracias. Ahora escuchamos a Luis Pesetti. ¿Qué quieres escuchar? Manda un mail a radiochanguitos@airelibre.org.ar. ¿Qué estás esperando? ¡Palmas! ¡Canten conmigo! Conmigo, conmigo, conmigo. Si tu boquita fuera papá de mayonesa, yo me la pasaría papá. Besa que besa y besa que besa. Si tu boquita fuera papá de chocolate, yo me la pasaría. Bate que bate y bate que bate. Y besa que besa. Si tu boquita fuera papá de limón verde, yo me la pasaría papá. Muerde que muerde y muerde que muerde. Y bate que bate. Y besa que besa. Si tu boquita fuera papá de calabaza, yo me la pasaría. Masa que masa y masa que amasa. Y muerde que muerde. Y bate que bate. Y besa que besa. Si tu boquita fuera papá de ron de azúcar, yo me la pasaría. Chupa que chupa y chupa que chupa. De ron de azúcar y masa que masa. Y muerde que muerde. Y bate que bate papá. Y besa que besa. Si tu boquita fuera papá de caramelo, yo por esa boquita me tiro al suelo, me tiro al suelo. El caramelo y chupa que chupa. Y masa que masa. Y muerde que muerde. Y bate que bate. Y besa que besa. ¡Ey! ¡Feliz Navidad para todos y todas! ¡Chao, amigos! Esto fue todo por hoy en Radio Changuito. ¡Bueno, chao! ¡Me despido! No tengo más nada que decir. ¡Chao! Un saludo para todos. ¡Chao! Un beso. La radio está re buena. No se pierdan el próximo programa de Radio Changuito. Sintonicen la radio para escuchar Radio Changuito, desde Aire Libre, la radio comunitaria de Rosario. ¿Se está?